Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Estamos ahora en Radio Alhama en internet, listos para comentar una noticia destacada de alhama.com. Exacto. Vamos a hablar del Encuentro Nacional, las cuatro Alhamas. Ya este fin de semana, del 18 al 20 de julio. Qué bien, y ya se puede ver el cartel en la web, ¿no? Un vídeo promocional y está el cartel. La verdad es que tiene muy buena pinta. A ver, la idea principal es juntar a las bandas de música de las cuatro Alhamas. Bueno, de las cuatro Alhamas españolas, ¿no? Justo. Alhama de Almería, Alhama de Granada, la nuestra, la de Murcia y Alhama de Aragón. Cuatro Alhamas. Pero, ¿cuál es el objetivo principal de este encuentro? ¿Qué se busca? Pues mira, según leemos, citan a la delegada del gobierno de la Junta, aquí en Almería, Aranzazu Martín. Ajá. Y ella comenta que el objetivo, bueno, va un poco más allá de la música. Se trata de fomentar la confraternización, yeah, el intercambio cultural, fortalecer vínculos, vamos. Entiendo. O sea, crear lazos y además se retoma después de 10 años, ¿no? Que no es poco tiempo. Exacto. Hacía 10 años que no se celebraba. Pues sí que sugiere que hay ganas de reavivar esas conexiones. Y Aranzazu Martín también hablaba del impacto económico, ¿verdad? Sí, claro. El impacto económico y turístico. A ver, atraer visitantes siempre, siempre mueve la economía local. Hombre, claro. Es muy positivo. Desde luego. Y me gustó también lo que dijo la vicepresidenta de la Diputación, Almudena Morales. ¿Sobre la bienvenida? Sí. Dio la bienvenida a todos, claro, pero hizo como una mención especial a la gente de Aragón. Hombre, es que se van a hacer 750 kilómetros para venir. Casi nada. Eso demuestra un compromiso, ¿eh? Importante con el hermanamiento este. Totalmente. Y es lo que decía ella, que la música al final es una de las mejores maneras de unir, de reforzar lazos. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y el programa que presentó el alcalde, Cristóbal Rodríguez, bueno, pone la música en el centro, pero hay más cosas, ¿no? Había algo de un símbolo. Sí, exacto. Uno de los actos yo creo que más simbólico será el sábado por la tarde. ¿Qué es? La inauguración de la Fuente de las Cuatro Alhamas. Ah, qué buena idea. A mí me parece fantástico. Van a grabar los escudos de los cuatro municipios en la fuente. Oye, pues eso queda, es un recuerdo tangible, ¿verdad? Claro, un legado bonito, como dices. ¿Y el programa en sí cómo es? Porque parece bastante completo. Pues sí, la verdad. Empieza el viernes 18 por la noche. Hay una proyección de un vídeo de presentación. ¿Mm? Y luego actúa el grupo Los Salteños, allí en la Plaza de España. Vale, para ir calentando motores. Eso es. Pero el sábado 19 es el día central, vamos. El día fuerte. Sí. Por la mañana hay una visita guiada por Alhama de Almería. Para conocer el pueblo. Claro. Y se incluye una visita a un obrador para ver cómo se hace la rosquilla de Alhama. ¡Hombre, la rosquilla! ¡Qué bueno! Un toque local, sí, sí. ¿Y por la tarde qué más hay el sábado? Pues por la tarde, después de inaugurar la fuente, que es sobre las 7, viene un pasacalles con las cuatro bandas juntas. ¡Las cuatro! ¡Qué pasada! Hasta la Plaza de España, ¿no? Sí, imagínate el ambientazo. Y a las 8, justo después, empieza el festival musical. Ahí es donde cada banda actúa. Exacto. Cada una tendrá su momento. Yo creo que ahí se verá bien el intercambio cultural del que hablábamos. Será interesante ver las diferencias y similitudes. ¿Y el sábado acaba ahí, imagino? Bueno, acaba con la clausura oficial. Se entregan unos obsequios y luego hay una cena de confraternización para las bandas, que la ofrece el ayuntamiento. Un buen cierre para el día grande. ¿Y el domingo? El domingo 20, por la mañana, como despedida, han pensado en el origen de todo, ¿no? El agua. Exacto. Una visita guiada por el balneario. Qué bien pensado. Sí, es como cerrar el círculo. Recordar que lo que une a las cuatro, además del nombre, claro, es el agua termal. El elemento común, la raíz de esa identidad compartida. Muy simbólico también. Así que, resumiendo, un fin de semana muy completo. Música, cultura, hermandad, símbolos y las aguas termales como nexo. La verdad es que me parece una iniciativa estupenda. Totalmente de acuerdo. Un evento que celebra lo que nos une. El nombre, la historia del agua y ahora, pues también la música. Escuchamos ahora a Alicia Martínez, concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Alhama de Murcia, alegrándose de este quinto encuentro. Este próximo fin de semana tiene lugar en la homónima ciudad de Alhama de Almería el encuentro de bandas de las cuatro Alhamas. Un evento que nació en el año 2011 por iniciativa de Alhama de Murcia, de nuestro municipio, y que pretendía hacer un hermanamiento, un nexo, una unión entre las diferentes Alhamas de España, como son Alhama de Murcia, Alhama de Aragón, Alhama de Almería y Alhama de Granada. Los eventos se estuvieron desarrollando durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014 en las diferentes Alhamas. y se consistieron en una serie de conciertos que se ofrecieron en los diferentes municipios por parte de las bandas de estos municipios, de estas alhamas participantes. Este año se ha vuelto a retomar la iniciativa de estos encuentros por parte del Ayuntamiento de Alhama de Almería y también a través de su banda. Y bueno, para nosotros es un placer volver a participar en estos encuentros de hermanamiento, de unión y de intercambio cultural, teniendo en cuenta pues los buenos resultados y las buenas experiencias que tuvimos también en los años anteriores cuando hemos tenido la oportunidad de asistir a estos municipios. Siempre está bien ver cómo se refuerzan estos lazos. Ha sido un comentario bajo la dirección de Juan Cabezas. Nos escuchamos en la próxima noticia. ¡Hasta pronto! Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.